guerra, malos gobiernos, corrupción, burócratas, ojetes. Pero bueno, basta de hablar de las noticias de México. Es hora de ir a un mundo de fantasía con dragones. Otra semana, otro capítulo de La Casa del Dragón. Esta semana vamos a hablar de Rhaenyra la Cruel. Rhaenyra the Cruel. Para eso, pues ya saben, se reúne la mesa y toda la cosa. Entonces, acompáñenos. Se olvidaba que estoy en vivo. Acompáñenos y, pues ya saben, patas, incesto, infanticidio, mucho infanticidio en esta serie. Pues vamos a discutirlo. Quédense con nosotros. Guerra, la guerra se acerca, por lo que nuestro Valentín I, soberano de los siete reinos, rey de los Ándalos, los Roinar y los primeros hombres y protector del reino, ha convocado a su consejo de guerra. Así que yo, el César Dane, la espada de la mañana, Lord Comandante de la Guardia Blanca, voy a reunir a los guardianes del reino. Démosle la bienvenida a Isaac, de la casa Stark, guardián del norte. Bienvenido, Isaac. ¿Cómo está el frío por allá? Gracias por inventártelo tú, yo no hubiera podido. Entonces, vamos a traer a Vanessa, de la casa Tyrell, guardiana del sur. Hola, buenas noches. Desde Alto Jardín, y el trono vivo, algo así. Y por último, desde el valle, Sofía, de la casa Arryn, guardiana del este. No va a venir nuestro guardián del oeste, nuestro buen Bernie, tampoco va a poder venir esta semana, entonces pues no hay Lannister aquí. Entonces, listos para comenzar a hablar de la Casa del Dragón, que está empezando todavía, ¿no? Estos dos primeros son como que el run de inicio de la historia. No sé, ¿cómo lo van viendo así en general? ¿Les está gustando? ¿Sí o no? Pues a mí en general me gusta, pero no termina. Siento que le falta algo. La vez pasada me quedé con la misma sensación. Digo, realmente no tengo una queja real del episodio, pero sí hay cosas que, no sé, siento que... ¿Quieres más cagadero? Sí, algo así. Yo siento que no está teniendo el mismo nivel de hype, como que se lo está comiendo un poco la alcohólica. Los memes están muy buenos, los memes sí están muy chidos. Aquí Sofi nos lo comparte diario y sí están muy buenos, pero sí, como que le falta carnita. Lo que sí estoy sintiendo es que es muy telenovelesco. O sea, sí es 100% telenovela. Es el drama de una familia de niños ricos que están peleados. Es que la trama de La Casa del Dragón es que la nueva esposa de tu papá se quiere quedar con los terrenos y eso te molesta. Sí está muy telenovelesca. Sofi, ¿tú cómo lo vas viendo? Pues a mí me está gustando, pero sí me cansa como que, ay, Rhaenyra toda buena y así de, no, ya estoy harta de verla. Quiero verla enojada. Ahorita vamos a hablar de eso, porque yo igual tengo un enorme problema, no solo con Rhaenyra, sino con todos los personajes femeninos. No puedo creer que a las dos chavitas les dieran mejor construcción de personaje. O sea, yo igual estoy así de, ya, Rhaenyra, deja de llorar y ponte a matar gente. Pero creo que es parte del arco de esa temporada, porque ahí en los trailers se ve algo así, entonces voy a esperarme tantito, porque sí me está hartando que todo sea, ay, cómo sufro. Si tienes un chingado dragón, ponte a quemar a alguien. Pero bueno, pues vámonos por partes, como diría Jack el Destripador. Empezamos con el aftermath, que yo sigo diciendo que fue un error cortar el capítulo pasado donde lo cortaron. Me hubiesen mostrado por lo menos esta pequeña partecita donde se ve que están sacando todos del castillo, los están moviendo dentro de la Fortaleza Roja para que estén seguros y la fregada. Me hubiese gustado más que terminara así el capítulo. A que empezara con esto. Pero no sé ustedes. Sí, creo que tanto el episodio anterior como este no terminó de gustarme, como dice la manera en que termina. Yo no sé si de repente es que HBO piensa, ah, es que nuestro sello es ser sexosos y por eso hay que cerrar con escena de sexo, pero sí me parece bien anticlimática. Creo que la escena de Aegon llorando y que Alicent pues nada más lo ve, fue más dramática y tal vez serviría mejor de final de episodio. De final de episodio, sí. Que verlos a ellos otra vez planchando, ¿no? Entonces, sí, digo, está bien, igual si lo quieren poner, creo que sí nos están queriendo dejar de patente que es la única manera en que Alicent se siente poderosa y está bien, qué bonito, pero sí como que termina de romper lo demás del episodio. Bueno, estamos empezando por el final. ¿Algo que quieras comentar, Isaac, al respecto? Pues sí, bueno, como a mí no me preguntaron qué me parecía el episodio, a mí me gustó un chingo. Perdón, pensé que te habías dado tu opinión. Así, de hacerles un drama. No, a mí me gustó mucho el episodio, pero sobre todo me gusta mucho que están esforzándose mucho en hacer al equipo verde muy interesante, uh-huh. Porque sí es, o sea, se están aprovechando las dinámicas de que son básicamente, sobre todo en la final de la primera temporada, sí eran como que los villanos, uh-huh. Entonces la dinámica de poner a tanta gente con este tipo de personalidad en un castillo, el cochinero que va a ser. Y cómo están distanciando, creo, a los personajes de lo que yo esperaba que fueran con respecto a Game of Thrones. O sea, sobre todo a Aegon. ¿Cuál es el rey? El rey, sí. Aegon, es Aegon II. Estaba seguro que iba a ser Joffrey. Uh-huh. Y este capítulo hizo bastante diferencia. No es que ahora diga, ay, Aegon, mi personaje favorito, pero sí le dio matices y sí le dio lugares interesantes a los que llevarlo a un personaje del que la verdad yo no esperaba nada. Yo dije, no, pues va a pasar ahí en el trono haciendo chingaderas y lo vamos a odiar. Y pues no, o sea, creo que todo el mundo estamos odiando más a Sir Crispin que a Aegon. Sí, interesante eso. Sí, Aegon está bien manejado porque tampoco nos quieren borrar todo lo que ya nos mostraron. O sea, tampoco es que de repente esta temporada ya sea sigue siendo cruel, seguimos pudiendo ver que es cruel, pero pues también tiene otros matices, que es lo importante en un personaje bien construido. A mí me sorprende que en este episodio Otto Hightower pues no me cayó bien, pero pues se dice, no, pues sí lo entiendo. O sea, digo, también sé por qué le está saliendo todo mal, pero sí debe ser bien desesperante ser el líder de esa familia. Especialmente en el que además la escena con Aegon está bien padre porque también te muestran que otro Hightower no es Tywin Lannister. Que en la primera temporada sí te lo querían vender como Tywin Lannister II. No. Otto no tiene el colmillo de Tywin, que hasta cierto punto se podría decir, eso quiere decir que es una mejor persona que Tywin. Pero por desgracia, para lo que él quiere hacer es una falla tremenda. Pero volviendo a Aegon II, me gustó mucho su reacción, cómo lo pintan. O sea, básicamente es un niño que no estaba preparado para el trono. Y por cierto, ya vi TikTok donde también hablan de lo que comentamos la semana pasada, de que Aegon se siente en el trono con mucha desfachatez, lo que es un buen, es una buena narración visual porque te está diciendo que pues, el trono lo acepta. Con todos sus problemas. Pero sí, o sea, ¿qué vas a decir, Vane? A mí me llamó la atención esto que mencionabas la semana pasada, que de alguna manera nos estaban mostrando al Team Verde muy unido, contrario al Team Negro, y creo que esta semana fue justo al revés, ¿no? Y no, me llamó la atención, y es respecto a lo que dice Isaac, ¿no? Todos tienen como sentimientos bastante complejos, pero los tienen relegados. Y en contraste, creo que es bien bonito como Jason, el hijo de Rhaenyra, uh-huh. Pues parece ser un ser estable, firme, bien con sus sentimientos, porque él sí tuvo como bastante apoyo y cariño desde que creció. Y te ponen acá a los Hightower que no, bueno, y también que también son Targaryen, que no, que estuvieron como olvidados y cada uno trae sus cosas. Me llama mucho la atención que Alicent como que de repente está también muy ensimismada en su culpa, pero deja un poco de lado esto que había, creo que sí, la serie había tratado de construir al personaje como una madre muy dedicada, y aquí de repente, pues como que se olvida, como que falla. Sí, sí me parece curioso esos contrastes que vimos en este episodio. Sí, a mí lo que me está afectando es que tanto Rhaenyra como Alicent son las que se están desdibujando. No sé si porque la serie intenta lo mismo que el libro, que es no vamos a seguir a los mismos personajes todo el tiempo, entonces hay que ir haciendo una transición, o si es un error de guión. Sophie, ¿tú qué opinas de Aegon, de Otto, de los Hightower en general? Bueno, pues para empezar quiero decir que, porque si no Mr. Max no me va a perdonar, que hashtag justicia para el ego de Viserys, tanto trabajo que le costó construirlo y el otro lo tiró ahí en 5 minutos. Creo que también me pareció muy, o sea, esto de que Otto de todas maneras a mí me sigue cayendo mal porque, por ejemplo, después le dice a Elena que tiene que hacer su viaje en la carroza fúnebre, detrás de la carroza fúnebre de su hijo, y es así como de, oigan, pero eso sí está súper mórbido, morboso, o sea, y aparte, yo no sé si codificaron al personaje de Elena como autista, pero sí llega el momento en el que así como que yo sentía como que le iba a dar un ataque de ansiedad o algo así, por la cuestión del ruido y, o sea, tener que estar ahí aunque no quiere estar. Y otra vez Alicent así de, pero es nuestro deber. Y es así como que, bueno, al final de cuentas a esta le sigue pesando más el deber que otra cosa, ¿no? Estoy con Isaac también. Siento que los verdes están siendo como que más interesantes. También Aemond otra vez. Yo no identifico a la mujer con la que está, pero que está así. Y que vi que alguien hizo un meme que se parece. Es la primera vez que sale. Es la primera vez que sale, sí. Ah, está ahí, alguien hizo un símil con el muñequito de, ¿cómo se llama? ¿De Voldemort? De Voldemort. Ajá, sí, porque está ahí todo chabolita. Y de repente es así como de, bueno, ¿no? O sea, a pesar de que sí se hace el muy machote y el muy malote y de acá, o sea, por un lado se siente bien porque el otro lo considera un enemigo y porque lo quiere ir a matar, pero pues por otro lado está ahí, ¿no? Como niño chiquito así, hecho bolita. Y pues sí, la verdad es que yo sí tengo que recordarme constantemente las cosas que hizo Aegon la temporada pasada, porque sí es así como de, ay, pinche güey, sí, está sufriendo, pero es así de, no, es un maldito. Y bueno, ya después si quieren hablamos de Crispin, porque ese es otro tema. Sí, siguiendo con la familia de los verdes, yo creo que el capítulo está cimentando la idea de que, pues como dijo Vane o Isaac, que pues no tuviera una figura paterna que los guiara, o sea, los mantenía unidos Viserys, pero pues tampoco es como que él haya sido un buen padre para ellos, más que nada por la intromisión de Otto, que no es un buen padre, es un líder, que no los ve como una familia, sino los ve como piezas en un tablero. Entonces ahorita que necesitan una figura paterna, se da cuenta que él no lo es. Digo, esa escena de que empieza a recordar a Viserys es como que le cae el 20. Decir, ay, güey, o sea, no era tan inútil el Viserys, tenía su función. Pues son una familia disfuncional, todos están bien, pues no saben manejar sus emociones, no saben controlarse, mientras en contraste con los negros, que los negros siempre se están gritando y toda la cosa, pero pues ya es su dinámica. A mí lo que más me encantó es cuando, ay, no me acuerdo por qué le dice a Ewan de que, ay, yo estoy en el trono porque mi papá quería, y el otro, ¡ja, ja, ja, ja, ja! ¿Eso crees? Si supiera, sí. Sí, sí, todos lo pensamos, hasta Crispin lo pensó así, güey. O sea, yo sé que tu mamá te dijo, pero no seas cabrón. Yo aquí, nada, es algo que mencionó Sofía, estoy un poco desacuerdo del tema de Alicent. Yo siento que en este capítulo Alicent no es tanto ya el tema del deber, siento que ya sí lo está haciendo ya consciente de la jugada política que es. El lo ir al a lo de llevar al niño, pasear al niño. Creo que en esta temporada, bueno, desde el final de la pasada, pero ha sido mucho acerca de Alicent y Rhaenyra tratando de agarrar poder. O sea, eran dos mujeres que creían que tenían mucho poder y de pronto se encuentran con que no tienen tanto y tienen que maniobrar. Y ahorita sí veo a Alicent muy consciente ya de la situación política. Ya no es tanto del deber. Esa ha sido su vida, sacrificarse por su posición como mujer. Pero sí, en estos capítulos sí creo que la serie la está mostrando más como más consciente de que justamente esa posición es lo que le da el poder. Porque también cuando le dice a Otto, no, ¿sabes qué? Tú vete con los Tyrell porque lo necesitamos de aliado. O sea, se está mostrando más activa, más consciente de cómo ella juega con todas las demás fichas. Por el lado de Otto, a mí me gusta que básicamente criaron estos niños para esta guerra. O sea, la idea de todo ser, y nunca pensaron que se les podían salir del huacal. O sea, Otto los enseñó desde chiquitos que esto era, y cuando empiezan a tomar decisiones por ellos solos, Otto sí dice así como, ¿qué pedo? ¿Tienen personalidad? ¿Qué chingada está pasando aquí? A mí el capítulo me gustó en el sentido de Otto, porque yo lo sentí como que es un güey que era, le gustaba moverse tras bambalinas, pero él nada más conoce los tiempos de paz. O sea, él era muy matoncito, manipulando y todo, en tiempo de paz, porque él fue mano de Jaehaerys al final de su vida, el rey viejo, pacífico el reino, Viserys, infame por nunca levantar un dedo, entonces él, pues nunca ha tenido que jugar el Juego de Tronos cuando el reino está ardiendo, entonces como que en este episodio sí lo sentí así como que el personaje vio lo que había, sí, le cayó el 20 de todo lo que había hecho, y como que se da cuenta que no va a poder manipular a toda su familia, porque ya a Aemon, a Aegon están. Y que por cierto nos mencionan al hijo que faltaba. Está en la ciudadela. Me gusta que la semana pasada estabas diciendo que es complicado empatizar con los verdes, porque pues todo lo hacen mal, ¿no? Creo que este episodio sí trata como de poner cimiento sobre eso. El hecho de que te digan que Aemon sí llega a sentir culpa por haber matado al hijo de Rhaenyra, y el hecho de que veas que a Aegon sí le dolió la muerte de su hijo, sí es así de, bueno, estos monos sí tienen sentimientos, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho, y respecto a la escena que dice Sophie de Elena, se me hizo súper fuerte esa escena, muy fuerte, porque sí te crea mucha ansiedad, pero aparte visualmente también es fea. Decías en tu introducción que matanza de niños, infanticidios, esa escena donde está el niño, igual podrías decir es un niño dormido, pero sí dije, oh, sí está feo. ¿Cómo tiembla y cómo le tiembla la cabecita? Sí. Porque está claramente mal cocida. Bueno, pues sí. Está. No me fijé tanto, Isaac. Ese corte está muy, muy parejo para los sonidos que escuchamos. Ese corte no se hizo parejo. ¿Qué les pareció eso? A mí se me hizo un poquito pasado de lanza. O sea, por eso nos hubiesen mostrado la decapitación mejor. Sí, a mí se me hizo, no sé si innecesaria, pero como decía, muy fuerte. Toda esta procesión me recuerda un poco a esta escena de se me acaba de ir el nombre, de la güerita mala de Game of Thrones, cuando le dicen, de Cersei, cuando le dicen culpable, me recuerda un poco eso y cómo de repente... el poder puede manipular al pueblo para atacar a un gobernante, ¿no? Como lo que hicieron con Rhaenyra la Cruel, ¿no? Creo que es una buena jugada, pero en general sí se me hizo una escena, como digo, innecesaria, fuerte. No sé. Cuando dice Sophie que no sabe si es autista, pues es que no hay que ser autista para ponerse nerviosa ahí en esa escena, ¿no? Yo de verdad sí me estaba dando ansiedad, yo, claro que sí, o sea, ya sáquenlos de ahí, y ya ven que hay una parte del tráiler en donde se ve a ellas dos corriendo, dije, ¿será aquí? Pero... Sí, luego ves tanta gente pobre y sucia a su alrededor, ¡ay, qué asco! Yo sí quiero aclarar que tiene que ver con la construcción general del personaje, pues con esto de que como que le cuesta trabajo comunicarse, o sea, está como que en su propio mundo y cosas así. Lo que sí me causó más tensión fue que cuando se les atora el carro, yo decía, ya no más falta que se les caiga, que le caiga la cabeza. Sí, estaba hecho todo, pensamos. Sí. Ah, y eso. Yo sí quisiera saber cómo van a hacer para justificar que el hijo está en otra parte, porque nunca te mencionan al hijo, no le hablan al hijo cuando el papá se muere, no sé, estuvo muy raro eso de que, ah, sí, por cierto, tienes otro hijo por ahí aventado, entonces, no sé cómo lo van a arreglar. Son los Hightower, o sea, sí me lo creo. Estábamos ocupados dando un golpe de estado, por eso no avisamos que tu papá se murió. Bueno, algo más que decir del Team Verde, que ya por fin nos los están construyendo. Que otra vez justicia para el perrito, porque ya vimos que salió vivo, pero está todo triste porque le mataron a su dueño, entonces hashtag justicia para el perrito otra vez. Al momento de donde cuelgan a todos los cazarratas está fuerte, más sí. Porque, o sea, que te dicen, no, pues sí, toda lo que hicimos pasar a Elena valió para pura chingada. Ya otra vez el pueblo está enojado con nosotros. Creo que la serie le está dando bastante énfasis al pueblo. Uh-huh. O sea, no demasiado, sí. Sigue siendo una historia de ricachones peleándose por terrenos. Pero creo que le están dando buena cantidad de peso a la... Así, justamente a lo que piensa el pueblo. Y nos están dando pequeños personajes de menos rango. Por ejemplo, tenemos al herrero. Uh-huh. Que este va a ser aquí. Importante. Sí, va a ser importante sí. Más adelante. Y por ejemplo, más adelante vamos a hablar de los gemelos, que creo que también ellos representan mucho esta tragedia de gente de menos rango que se ve jalada por todo esto. Entonces, eso me está gustando bastante. Y los marineros, que también va a ser importante más adelante. Ya sé por qué introdujeron a los personajes. Pero sí, porque en la primera temporada ese era el gran fallo, ¿no? Todo lo veíamos desde la perspectiva de los ricos. Pues parte importante de Game of Thrones es la idea de pues, la tragedia. Los ricos se pelean por su honor y todo el reino sangra. Y creo que es una frase que repiten mucho. Que de hecho sí, literalmente la dice la acompañante de Aemon. Es que confundo los nombres. De Aemon okay. Cuando le dice, cuando los príncipes están como inestables, los que sufren son el pueblo, ¿no? Entonces, sí, cuando el príncipe pierde el control, el pueblo sufre algo así. La frase. En esa escena, cuando estaban, porque le sirven como leche caliente, ¿no? A Aemon. No, es es la madre esa de Milk of the Poppy, es la... Ah, sí, porque dije, ay, no, otro no, villano no. Con fetiche de leche. No, se estaba drogando como persona decente. Qué bueno, la verdad. Que por cierto, es más creepy ahí desnudo, hecho bolita, que cuando está matando niños. Sí. Por favor, no lo vuelvas a hacer. Porque Aemon. Aparte, es Game of Thrones, aquí todo ese fetiches, pero es una mujer mayor pelirroja con la que claramente tiene una interacción materna. Entonces, sí. No, y sabiendo la historia de ese personaje, están planteando algo más profundo para lo que va a venir. Les quería, a ver. ¿Qué opinan ustedes de la estrategia de Otto? O sea, la estrategia fue lanzar... Porque es que antes Otto está como en la postura de mandamos cartas a todos nuestros aliados, vamos a esperar a que lleguen y luego ya obligamos básicamente, o lo derrotamos o obligamos a Rhaenyra a que se vaya. Que es mala. Que desesperó a Aegon en este capítulo. Uh-huh. ¿Qué opinan? Es mala estrategia, pero creo que está hecho justamente para decirnos que Otto no es Tywin. Porque es una mala estrategia. Creo que tiene sentido, no solamente para Aegon, sino para cualquier Targaryen, que dices, tienes dragones, O sea, que tienes que andar mandando cartitas, tienes dragones, y aparte él tiene el dragón más poderoso, ¿no? Entonces, sí se entiende desde ese punto de vista. O sea, no está mal que no intente ir de lleno a confrontar dragón contra dragón, porque pues Otto seguramente sabe que ese tipo de peleas son, pues, es un volado. Pero también se nota que sí tiene miedo, o sea, no, Aegon no está del todo equivocado al criticar la estrategia de Otto, porque sí se nota que está arrastrando los pies. O sea, después de haber hecho todo el desmadre que hizo, ya se está echando para atrás. No, vamos, la guerra de cartas, güey. Quienes quieran estar del lado de Rhaenyra van a estar del lado de Rhaenyra, mate a quien mate. Que creo que va más adelante lo va a decir esta Alicent, porque en uno de los trailers sale que dice, quien vaya a creerle a Rhaenyra, le va a creer a Rhaenyra. Ya estamos más allá de eso. Entonces sí es una mala estrategia, pero sirve para construir al personaje. O sea, no es Tywin Lannister, porque Tywin Lannister lo sabría. O sea, Tywin Lannister sabría que eso es... O sea, que los vas a convencer porque están haciendo algo feo. Ay, por favor, todos tomamos decisiones peores. Entonces... Tywin le hubiera dicho, no, he matado más niños esta semana. Esta semana. Al contrario, hasta va a haber quien la admire. Sí, bueno, es que me gustó ese aspecto, por ejemplo, sobre todo porque sí, Otto lo comparaba mucho con Tywin, y creo que la serie sí lo enfilaba mucho en ese lado, y Tywin sí básicamente siempre te decían, Tywin nunca se equivoca, o sea, su único error fue haber tratado mal a su hijo, fue lo único que cometió en la vida, y aquí con Otto se me hizo interesante que la serie te lo deja como que un poco a que tú decidas, que tan claramente está rodeado de gente desesperante. Pero me gusta eso, que sí, Otto quiere como que librar esta guerra de una posición de absoluta seguridad. O sea, como que él dice, que vengan todos aquí con nosotros, nos juntamos y ya ni quien nos haga nada. O sea, como que parece que esa es su estrategia. Sí, que es un error clásico de los generales. O sea, en algún punto tienes que enfrentar la batalla, ¿no? No puedes estar toda la vida tratando de que solo voy a pelear si tengo todo a mi favor. Porque nunca va a tener todo a tu favor. Entonces, sí, me gustó mucho. También tengo miedo de que Otto va a desaparecer de la historia. Espero que no, espero que se inventen una trama allá en Alto Jardín y lo sigamos viendo, porque sí, ya, si se nos desaparece por completo, pues qué gacho, apenas me estaba empezando a querer bien. Perdón, ahorita que decías que se inventen una trama, me estaba acordando que decías que ojalá que le dieran más juego a Elena, y también... que la confundíamos, o al menos yo la confundía con este personaje que sale bailando como en un burdel en los trailers, y acá la vimos y sí es un personaje totalmente distinto. Entonces será interesante ver si de qué lado la ponen, que supongo que del lado de los verdes, pero a ver qué sale ahí. Ese está raro, la verdad, lo que quieren hacer con Elena no lo entiendo muy bien. Digo, por lo pronto no quieren que salga de la historia muy rápido. Eso es lo único, pero pues a ver qué hacen con ella. Sofía, ¿algún comentario de los verdes? No, creo que ya. Ok, pues entonces vamos a lo bueno. Sir Crispin. Ahorita les vamos a poner las redes del actor para que lo vayan a insultar. También, che banda también. Pero aparte, al contrario, yo diría qué buen actor, porque lo odias. Sí, o sea, sí lo odias. Sí, en ese, yo no sé cómo sea en la vida real, pero lo ves y así, ¡oh! Yo leía un comentario en redes sociales que decía, es la primera vez que odio tanto a un actor tan guapo. Sí. Mira, ese actor tiene que decirle ahorita a su agente, búscame una rom-com donde pueda limpiar mi imagen, porque si no, ya se chingó. Le va a pasar lo que al actor de Joffrey, le va a pasar lo que al actor de el Bastardo del Norte. Entonces, tiene a su favor que está guapo y se ve que va a ser de los que envejezcan siendo guapo. Entonces, igual y se espera unos añitos, que engorde tantito y ya sea un guapo, pero más tipo daddy, pues ya igual se puede lavar la imagen. Pero ahorita sí la tiene canija, porque híjoles, qué gordo te cae en este capítulo. Yo tengo como dos momentos que siento muy claves del capítulo, que es cuando lo nombran Mano del Rey, Uh-huh. Es así como de, ja, no sé por qué me lo dije así de, jaja, nunca pensé llegar tan lejos. Porque así se lo queda viendo como que, ¿qué estás haciendo? Y el otro es que cuando le está echando la culpa al gemelo de que, ah, por tu culpa mató. Y yo así de, ay, qué cínico, si el que andaba de calenturiento era el otro. Entonces sí, me cayó muy mal ese intento de manipulación que hizo con el gemelo. El gemelo lo hubiera echado en cara, sé que te estás tirando a la reina, total, ya voy a morir. Más que intento de manipulación, abuso de poder, ¿no? Sí, y sí, sí. Eso que dices de, le hubiera echado en cara, pues como que sí intentó, ¿sí? Cuando le dice, ¿dónde estabas tú? Yo, sí, claro que sí, díselo. No, de verdad, yo también lo odié muchísimo. No me gusta ir a tuitear spoilers al terminar el episodio, pero tenía que sacar mi coraje contra Crispin, de verdad. Sí me hacía... Es que es hipócrita, mentiroso, manipulador. Cobarde. Sí. Lo único chido es que cuando le dice, dale el pin a Crispin, Otto se lo tira al piso. Sí, ahí recógelo, güey. Y aparte de todo ardido, porque no deja de hablar mal de Rhaenyra, es así de, ay, ya supéralo, fue una vez. Hace como 18 años. Ella ya ni te topa, ella no se acuerda de ti y tú sigues ahí, o sea, Alicent está hermosa y el otro sigue aferrado con Rhaenyra, ya que la deje. No, aparte ese momento donde le dice, creo que a todos nos encabrona tanto porque seguramente todos hemos tenido ese jefe que llega a echarte la culpa del cagadero del turno de la noche. Y luego te pide que cumplas que hagas un trabajo imposible en el que está en juego tu carrera. Porque básicamente es lo que le hace, ok, bueno, para reponer el cagadero que yo hice, ahora tienes que sacrificar tu vida. Hijo de la chingada. Ahora, digo, sí, cae muy gordo el personaje, pero para una historia, eso está chidísimo. Porque es algo que Game of Thrones tampoco manejó mucho, o sea, todo el drama... De las capas blancas, es algo que también está mucho en la historia, y en la otra serie casi no lo vimos. O sea, en la serie nada más nos dejaban así, ¡ay, las capas blancas! No, siempre han sido así. O sea, salvo cuando tienen a un Lord Comandante que es relativamente bueno, es que son decentes. Porque algo, un pequeño detallito que me encantó, es cuando escuchan su tono de voz, el resto de las capas blancas se para y se va. Y dicen, no, a mí no me metan en esto. Bola de cobardes. Y como dices, me gusta que en la historia realmente no es propiamente el antagonista, pero sí es el personaje que más odias y me gusta que para variar sea alguien distinto, o sea, no de uno de los dos bandos propiamente, sino como más de la plebe, por así decirlo. Cuando vimos la primera temporada, jamás pensé que iba a ser el personaje que más iba a odiar a estas alturas, digo, desde el principio ya nos estaba cayendo mal. Pero sí, no pensé que fuera el que de verdad quisiera ahorcar cada episodio. Pero pues todavía cuando las naranjas dices, ay, pues pobrecito, lo entiendo. Pero dices, no, se lo merece, él merece algo peor. Pero yo también lo veo en el sentido de, pues va a estar chida la interacción, o sea, el cagadero que van a hacer esos dos, ya que no tienen a Otto supervisándolos. Bueno, esos tres, porque a Aemon también así de... Entonces ya se nivelan, porque pues, el otro bando, la verdad, así como estrategas no tienen. Pues nada más a Aemon, que por cierto, los dos planes estúpidos funcionaron bien. O sea, porque como sea, matar al niño desmadró a esa familia. Entonces le salió bien a Daemon. Y luego el plan es sumamente estúpido de mandar al gemelo a interpretar a su otro gemelo, pero técnicamente le salió bien. Nada más porque hubo un elemento que no pudieron calcular, que es un personaje que se le cruzara a Sir Arryk o Arryn, no sé cuál de los dos era. Pero si no. Si no hubiese sido por ese gusano blanco entrometido, hubiese tenido éxito. Entonces, así, estúpido, pero pudo haber funcionado. Algo más que decir. ¿Ustedes qué les parecen las escenas de sexo con Alicent? Porque ya vi muchas quejas, así es que nos están forzando. Yo siento que es intencional, o sea, pues no están hechas para que sean sexys. Pues sí, es así como, ay, no, otra vez. No me acuerdo dónde leí que, de hecho, la actriz Emily Carey. No, Emily Carey es la jovencita. Es la jovencita, ¿cómo se llama esta? Sí, esta, se me fue. Bueno, Olivia Cooke. Olivia Cooke estaba muy enojada porque dice que hicieron una escena de cama así bien candentísima y que no llegó al episodio. Entonces, O sea, sí se ve como que dijeron, ah, sí, vamos a dar muchas escenas, pero, o sea, a mí lo que me gusta es que, igual que la temporada pasada, no tienen que ser así como que sumamente explícitas. Entonces, o sea, yo no tengo problema porque no se me hacen como, o sea, pues, no. La mujer anda ahí como, no sé, descubriendo su poder como mujer, yo qué sé. No, pero yo creo que además no están, la intención no es que sean sexys. O sea, yo siento que la intención es que nos incomoden. Yes. Pero no sé. Isaac, ¿tú que eres fan? Bien por Alicent, perdón, es que la neta, como dicen, está muy chula la mujer, se lo merece. No, bueno, a mí me agrada que sí, creo que sí sirven para los personajes. O sea, no ha habido escenas que no aporten nada a los personajes o a la trama. O sea, creo que el nano fue el que lo señaló, que Alicent está como también obsesionada con... O sea, esa relación tiene más que ver con Rhaenyra que con ellos dos, creo. Uh-huh. O sea, Alicent quiere ser Rhaenyra y Kristen Cole se quiere echar a Rhaenyra. Entonces, como que los dos les aporta algo. O sea, Alicent le sirve de escape también, porque básicamente es lo que hace al final. O sea, llega y ve a su hijo así y dice, ¡ay, no! ¡Qué hueva! Sí, voy a lidiar con estas cosas, déjame revolcar con mi mala decisión de la semana. O sea, entonces, siento que sí aporta, las escenas de sexo han aportado a la historia, la del final del episodio pasado, al hecho de que, bueno, tal vez ese niño no hubiera muerto si esto no estuviera pasando. Entonces, a mí me está agradando bastante en la relación, y aunque creo que no son... las escenas más sexy, sí, lo dije en la primera temporada y creo que las tengo. Casa del Dragón es mucho más sexy que Juego de Tronos. Juego de Tronos solo era puerco. Pues bueno. ¿Algo? A mí me acabo de acordar que qué incómodo cuando está la pobre Elena ahí sufriendo, viendo cómo se llevan las cosas de su hijo, y la otra llega, ¿te acuerdas de lo que viste cuando entraste a mi cuarto? Y yo decía, ay. A mí en general no me molestan las escenas, nada más no me gusta que estén cerrando los episodios con eso. Y es así de, podía cerrarla con una escena como más climática. Pero en general sí creo que sirve para la construcción de ambos personajes. Sí, no, lo de los finales que está raro es el ritmo. O sea, las escenas están bien, pero en el anterior yo sentía que el intro de esta hubiese quedado más mejor como final. O sea, después de la escena de Elena entrando al cuarto, que hubiésemos visto un poquito así, sin sonido, perdón, sin diálogo, con una musiquita, que hubiese terminado con ese relajo en el castillo, hubiese cerrado mejor. Y en ese sí está raro que no hubiese quedado bien que no que cerraran con la escena de Alicent dándose la vuelta y dejando a su hijo, que es un espejo de la escena de Rhaenyra y Jace. Sí, está raro, pero en el sentido de ritmo narrativo. Y, no porque y es la una escena... continuación. Ajá. De cuando le dice a Otto, he pecado, y Otto le dice, ay, güey. No quiero escucharlo. Sí. Ok, ¿algo más que decir de Sir Crispin? No, pues ahora sí, vamos con los negros. Los Velaryon vuelven a salir, los vemos en la cama con... Que a mí me gusta mucho esa pareja de Rhaenys y Corlys. O sea, son así como que life goals. Y sus pláticas son así. Son los dos personajes más centrados. Digo, para los que sabemos qué pasa después, pues qué triste. Pero son los únicos adultos en esta historia. Si no, pues es que tienes que entender que se siente feo que te quiten la corona. Entonces está... Deberían hacerla así como pequeños capsulitos de momentos de sabiduría con Corlys y Rhaenys. Algo que, ¿con qué quieren comenzar de los negros? ¿Directo con la pelea Daemon Rhaenyra o...? Sí, porque no hay mucho más de los negros, ¿no? Pues a mí me gustó esta escena que tiene Baela con... ¿Qué es Baela? Sí, con bueno, Jay. Una de las dos. Ajá, ¿están casados? Pues... ¿No, verdad? Todavía no. Se están comprometidos. Ajá. Ajá, pero no es que yo sé que no se casan. Pero se me hizo raro, porque hay un meme que dice el cambio del güey cuando ya tiene esposa afrodescendiente, que ya es más cool y demás. Pero me acordé, no están casados. No están casados. Pero me gusta porque justo haciendo como contraste con esto de que dicen que estos güeyes no tenían como una figura paterna, pues el Jace tuvo dos, porque justamente habla de que el esposo de Ramira les cantaba canciones, creo, dice que les cantaba canciones y que los enseñó a pescar. Y pues su, o sea, obviamente él reconoce que es hijo de, Strong. Ajá, de Strong, porque dice, ah, no, sí, él nos quería mucho, algo así decía. Entonces, que por cierto, es sobrino del Patita Chueca. Sí. Sí. Pero, continúa. Ah, continúa. Porque es su hermano, ¿verdad? Que por eso lo mata para quedarse con los terrenos. Sí, maldito. Oh, sí, cierto, a este personaje también lo odio mucho, solo no ha salido tanto ahora. Pero es así como de, pudimos haber tenido un buen rey con Jace, pero pues, bueno, ya sabemos que va a pasar algunos. Y aparte también me gusta que, o sea, nos recuerdan que Baela es hija de Daemon, porque le pregunta a Rhaenyra así como de, ajá, y mi papá, pues quién sabe, se fue, ¿no? Ah, miren, me salté lo de la pelea. No, bro, pero está bien, podemos dejar la pelea para el final. Ahora sí. nos falta una hermana también, ¿no? Casi no se ha visto la otra. Pero salió en el capítulo pasado en el funeral de Lucerys. A mí me gusta que cuando el Consejo Negro está discutiendo lo que pasó acá con los verdes, sí hay dudas respecto a que Rhaenyra lo haya mandado matar. O sea, sí se empiezan a ver como desconfianza de parte de sus aliados, entre comillas. Y me gusta mucho la perspicacia de Rhaenys, que ve inmediatamente a Daemon. Toda esa escena dio, claro, sí. Así de, ¿quién hubiera tenido corazón para matar a un niño? Y Daemon haciéndose bien pendejo toda la junta, así, no sé de qué habla, yo no estaba en pero el turno. Se alcanzaba a ver que se quería reír. Sí. También lo que tiene el equipo negro es que tiene a los dos mejores actores del cast. O sea, Matt Smith y se me fue el nombre de la actriz de Ramira. El actor de Ramira. Emma Darcy. Son los dos mejores. Entonces ellos trabajan con muy, muy poquito. Entonces, porque también Jace inmediatamente voltea a ver a su tío. O sea, cuando están discutiendo, es que cómo, yo no podría hacer eso. Y todos así, ay, Daemon. A su tío padrastro. Su tío, es que... Ese árbol familiar es un círculo. Sí. No, pero también, o sea, es que con monarquías, pues, sabes que eso pasa. O sea, ¡ay, se murió alguien! ¡Ay, la probabilidad de que muriera envenenado no es cero! Y una cosa que, porque sí, yo, Rhaenyra es mi reina y lo que sea, pero cuando le pide a Baela que vaya a espiar, sí, dije, ah, sí, qué fregona. ¿Por qué la mandas a ella y no mandas a tu hijo? Pues porque tu hijo no se le vaya a morir, porque ya se le murió uno. Sí, no, tiene dos escenas donde es bien culera con otra mujer. Digo, la segunda lo arregla, pero sí. Pero después estuve leyendo algunas justificaciones que dije, ah, bueno, según esto la manda ella porque su dragón es más pequeño y es más veloz. Entonces, por eso podría escapar rápidamente. Pero sí, mi impresión es, ah, sí, vale. Claro, la mandas ahí al matadero. Ve a volar donde anda volando el dragón más grande y poderoso de Westeros, por favor. Porque ya vimos lo que pasa cuando se topa con un dragón chiquito. Chiquito. Sí, no. Y la otra escena es con el gusano blanco, donde sí, al principio sí es bien culera. Y al final como que se suaviza. Pero eso sí me gusta, porque necesitas ver el lado cruel de Rhaenyra, no es nada más este invento de los Hightower, y eso casi no lo hemos visto, como alguien que toma decisiones y que actúa. Y ha yo no sé. Pasiva. Va a salir. Yo no sé si eventualmente vamos a ver al gusano blanco que se quede o que sí se vaya. Yo cuando ella le dice, te doy mi palabra y te puedes ir, yo dije, no seas tonta, la necesitas para que te traiga noticias. O sea, me hubiera gustado que la tuviera de aliada, ¿no? No sé si cuando se regresa solo se regresa a avisar y ya se va, o si se va a quedar, pero no sé, me gustaría ver a ese personaje más. Sí, a mí, yo también me quedé como con, sobre todo porque el gusano blanco le dice algo así como que todos los hombres son iguales. A mí me hubiera gustado como que hubiera dicho, bueno, pero yo no soy un hombre, yo voy a ser reina, entonces te doy, no sé, terrenos a cambio de que tú sigas fungiendo como chismosa, ¿no? Yo sí me quedé con ganas de eso. Y justo eso, o sea, me está cayendo muy mal que Rhaenyra todo el tiempo está así con, ay, o sea, ay. O sea, ya quiero que mate a alguien, que se le salga lo furiosa, que se vuelva loca. Te vimos matar un puerco de monte con una lanza. ¿Dónde quedó esa Rhaenyra? Exactamente, ¿dónde está esa Rhaenyra? No, el problema de... lo mismo. Explicar a alguien. El problema con dejarle al gusano blanco es que le darías un enorme poder a los negros. Entonces tienen que quedar bien idiotas los dos bandos para que haya drama. Ahora que, perdón, mi esperanza de que Rhaenyra despierte y esto es que en el episodio la vemos que está leyendo sobre las batallas de su antepasado, que no recuerdo cuál de todas las Targaryen es, pero es la que es hermana del conquistador, según yo. Es esta diseña. No sé, me gustaría pensar que se inspira en ella para después tomar las armas y ser más proactiva, porque sí, hasta ahorita eso de que esté llorando no le está dejando nada bueno ni a nosotros. Yo que también el problema es que creo que los productores de HBO confunden el actuar bien nada más con llorar. También les pasó con Sydney Sweeney en Euphoria. Y pues Emma Darcy lo hace muy bien cuando está así toda apasionada, pero pues hay otras formas de mostrar sentimientos y pasión, no nada más llorar. Algo que me agradó ahorita que mencionó Sofi de la discusión con el gusano blanco, que la serie, bueno, me gusta que Rhaenyra no es feminista. O sea, ese creo que es un defecto interesante de Rhaenyra. O sea, Rhaenyra nunca impulsó el que otras personas, porque su caso sigue siendo único. No es que a partir de ahora las mujeres en Westeros puedan heredar ni nada. O sea, Rhaenyra sigue siendo la única heredera que va a quedarse con un trono, bla, bla, bla. O sea, se me hace un defecto de carácter interesante que está ahí de fondo. O sea, es como, más que Rhaenyra la cruel, ahorita es Rhaenyra la egoísta. Habrá que ver cómo lo desarrollan, pero sí me gusta ese aspecto, que ella nunca impulsó ningún tipo de revolución. Bueno, revolución es palabra fuerte, pero ningún tipo de cambio de lo que pudo haber sido el... O sea, ay, sí, qué chingón, así yo quiero ser reina. Y todos los demás, ay, no, pues ellas que se las arreglan, a ver cómo le hacen. Yo espero que sí construyan a través de eso, porque la primera temporada nos dejó muchos pequeños casos. Que la primera temporada no lo hizo intencionalmente, porque sí era mucho de Gear Boss. Pero sí hay muchas cosas que si las observamos bien son defectos de carácter. El más obvio es que Rhaenyra debería apoyarse más en Rhaenys, que es la persona más sensata, la mejor estratega, etcétera, etcétera, y constantemente la ignora para enfocarse en Daemon, que es la última persona a la que le deberías estar haciendo caso. O sea, Daemon es un perro de batalla. Cuando necesites pelear, lo sueltas. Para todo lo demás, manténlo calladito. Cambio, a Rhaenys la ignora por completo cuando no debería. Pero eso es un defecto de carácter, y si empiezan a abordarlo como tal, va a ser muy interesante, porque a partir de ahí podían ir construyendo los defectos que casi no hemos visto. Ha sido mucho de, es que ella es la víctima. Porque otra cosa interesante es que si volvemos a ver los primeros capítulos, Rhaenyra no se da cuenta del enorme privilegio que tuvo. O sea, se la vive quejándose porque no le dan lo que quiere, pero nunca se dio cuenta de lo mucho que su papá le abrió las puertas. Le digo, el más obvio es cuando la manda a viajar y a buscar esposo. O sea, ese viaje, si de verdad quería gobernar, era una enorme oportunidad de hacerse de aliados, pero prefirió nada más irse quejando de ¿por qué me quieres casar? Entonces ahí hay cosas que se pueden construir a partir de, pero pues depende de para dónde lo quieran llevar. Por lo pronto me conformaría con que queme gente con su dragón. Y sobre la hija de Daemon, la esposa de... Baela. Ella está en una situación interesante porque es un personaje que no hace nada en la historia, o sea, en la historia original no hace nada, hasta que hace algo sumamente importante en lo que sería más o menos la temporada 4. Entonces, me agradó, bueno, sí, Rhaenyra pasada de lanza, pero me agradó la de que, bueno, parece que sí la vamos a ver activa en la historia, porque es un problema que en general tiene mucha esa historia. Hay muchos personajes que no hacen nada hasta que de pronto hacen algo increíblemente importante. Entonces, habrá que ver cómo la serie va malabareando eso y cómo, si van a mantener a todos los personajes, algunos los van a fusionar o darles el papel de otros. Pero es un reto interesante, a ver qué pasa. Algo más de... Ah, bueno, Daemon. Nuestro genocida favorito. Yo soy bien básica. Yo lo vi en, ¿cómo se llama? Con su armadura y montado en el dragón. Y dije, está bien, te perdono el infanticidio. Perdón. Fue un error. Me salió mal. Todo el mundo le pasa un mal día en la oficina. Es que es un gran personaje. O sea, él está montado en su papel. Y así como a Crispín lo odias, a este es como el patán adorable. Que el drama que le ponen es, digo, en el mismo sentido que Otto, o sea, le ponen un drama que dices, ok, me pongo de su lado porque lo entiendo. Y en el caso de todo lo hace mal, pero lo critican por la única cosa que no deberían criticarle, que es su lealtad. O sea, no lo critican por el infanticidio realmente, lo critican porque hizo algo que la afecta. Entonces, es que no puedo confiar en ti. Daemon tiene muchos defectos, pero siempre estuvo del lado de su hermano, siempre ha estado del lado de ella. O sea, Daemon es la familia Targaryen es lo más importante para él, es la única constante de su personaje. Entonces, que la discusión vaya a machacar sobre eso, sí te hace decir, ay, pobrecito Daemon. Nada más porque mató a un niño. Entonces sí está. En ese sentido, parte, o sea, tú lo dijiste, es el mejor de los dos mejores actores. Entonces, o sea, él camina y está en personaje y es así como, está bien, te perdono el infanticidio. Ay, y luego ves salir a su dragón con el sonidito que caracteriza y dice, pues sí. Que sí. Me llama la atención que, como bien dices, Rhaenyra todo el tiempo le hace caso, pero en este episodio como que trata de, pues sí, ponérsela al brinco. O sea, tienen una discusión que igual aburrida, pero interesante, en donde como que sí se echan en cara, pues es que tú no estás aquí conmigo porque me apoyes, sino porque siempre has creído que el trono tenía que ser tuyo. Me gusta que parece que por primera vez Rhaenyra le planta cara en ese sentido. La discusión entre ellos a mí me gustó mucho, se me hizo muy interesante, porque como dices, son muy buenos actores, pero sí está, o sea, justamente, por ejemplo, el momento donde le dice Rhaenyra, es que, o sea, uno te tiene que controlar todo el tiempo, justo como dices, es un perro de ataque, siempre tengo que estar agarrado, y cuando estaba chavita lo veía como un reto emocionante. Ajá. Ahorita que ya tengo retos de verdad, ya me canso de estar así. No. Esto, cuando estaba chavita y veía a mi tío el guapo, se me hacía interesante. No, pero es que también, por ejemplo, eso que le dice es que tú quieres el trono. No, lo que Daemon toda la vida ha querido es ser el segundo y que le hagan caso. El problema es que es la peor persona para tener de segundo al mando. Y es lo que su hermano nunca le pudo dar, porque no es que realmente él quisiera ser rey, sino que él quería ser la mano del rey. Daemon dejaría el pinche trono a los 2-3 días y se sí, lo sí, sí. O sea, él lo que quiere es que lo vean como el estratega, como el pilar sobre el que recargarse, pero pues Viserys era lo suficientemente inteligente para no hacerlo. Entonces sí está, esa discusión a mí me gustó mucho, porque se están echando en cara cosas que no están del todo incorrectas, pero tampoco son del todo correctas. Entonces es más como que una discusión de pareja, que no hay comunicación correcta. Digo, luego te acuerdas que son tía y sobrina y dices, ay... Y sí llama la atención que cómo extrañé a Viserys, o sea, sentía añoranza por él, tanto cuando Otto se refiere a él como acá, híjole, pues es que sí era buen rey, uno que pensaba que era un poco pusilánime y resulta que no, que sí era bastante bueno. No, y también su trama y el personaje y el actor y todo, o sea, sí se siente la ausencia, ¿no? Esa escena donde está subiendo, ya se está cayendo a pedazos, pero intenta subir los escalones y su hermano le da la corona, ¿ves? No, y sí, como que este capítulo machaca mucho eso, que sí, todos decíamos, ay, Viser, estás bien pendejo, pudiste haber solucionado todo esto, pero sí lo definen a través de su ausencia, o sea, sí, uh-huh. Sí, sí, todos lo veíamos feo, pero quitaste esa pieza y ve el cagadero que se está haciendo rápido. Porque ahorita, ¿qué tiene? 2-3 semanas muerto el buen Viserys y ya están, pero todos los cuchillos afuera. Sí, como sea, él mantenía a raya ese problemón. Pues que tampoco lo hemos visto más allá, no hemos visto mucho de cómo están las familias. Imagino que con eso van a rellenar espacios. Por ahí leí un chisme que espero no sea correcto, que la trama de Rhaenyra la quieren terminar esta temporada. No creo, porque va muy lento, pero pues por ahí vi el chisme, que porque alguien había dicho que Darcy ya no regresaba para la tercera. Espero que sea chisme, porque no. No, la veo muy difícil. Porque, o sea, va lenta la serie para llegar a ese punto. Y es un chingo de contenido para llegar a ese punto. Sí, sí, yo entonces me imagino que van a rellenar con... Ya vamos a empezar a ver la interacción con las otras casas. Con los grandes señoríos de Westeros. Y cómo sí. Se va armando. Algo que me está gustando de Daemon esta temporada es que están... creo que Daemon había caído en lo que yo llamo el problema Rick Sánchez. Que es el problema que tiene Rick de Rick y Morty. Tiene Thomas Shelby de... Key Blinders, que es este personaje que la serie, las entrevistas con creadores, todos siempre dicen, no, es pésima persona, y a veces la serie de vez en cuando dice, no, es bien mala persona, pero siempre es la cosa más cool del universo, y todo el mundo quiere ser él, y nunca se equivoca, y nunca hace nada, o sea, es mala persona, pero todo le sale bien, siempre, y siempre acaba teniendo razón. Y Daemon era muy fácil que fuera a dar a ese personaje, porque sí estaba... Como dices, no, lo ves con su armadura y su dragón y se te olvida que la cagó. Pero creo que esta serie, esta temporada sí lo está queriendo manejar un poco más. O sea, no lo están tampoco haciendo ni débil, ni tonto, ni... Bueno, de repente es tonterías, pero no... pero sí, por ejemplo, esos momentos donde Rhaenyra lo confronta y todo, sí le bajan el nivel de cool, de personaje cool. De manera que sí creo que ya es más fácil ver que es mala persona y tal vez no la mejor opción como es para tener de tu principal consejero. Que también es que lo tienen que hacer porque si no, la pelea final de él y Aemon va a estar rara. Porque pues, si nada más le vas por completo a Daemon, es como que pierde tantito el chiste. Pero bueno, por aquí nos dice Mr. Max que extraña a Mimi Alcock. Amelia Alcock. No seas puerco, Mr. Max. Algo más que decir. No, es que sí está bien cool la escena del... Ahorita me acabo de acordar cuando el dragón sale y se tira al barranco para agarrar vuelos. ¡Ah, oh, qué chido! ¿Quién se acuerda que mató a un niño hace menos de 2 horas? Que mató al niño equivocado. Que también alguien debería decirle a Rhaenyra, tú pediste una cabeza, o sea, no salió como queríamos, pero más o menos le atinamos a la familia, o sea, también Rhaenyra no puedes andar pidiendo cabezas así nomás y esperar que bueno, no pase nada. Pero ella sí especificó que quería la de Aemon. Sí. Pero tío, más o menos, ¿no? O sea, le dieron en la familia correcta al menos. Lo que sí me está gustando es que las escenas están filmadas de forma que te pueden cambiar la perspectiva bastante bien, porque pues, sí, tenía miedo de que caían en el problema de The Last of Us, porque la escena de Blood, cuando sabes que lo van a matar de forma cruel, de repente sí empiezas a decir, ay, pobre, sí, luego te acuerdas que le cortó, cercenó la cabeza, y dices, ah, no, igual lo merece, porque sí, cuando está ahí sentadito, que por cierto, qué pésimo torturador es Larys Strong. Que espero que el actor esté haciendo ahí, mandando ya su currículum para la saga de Fierce Law, porque pues, sí le haría bien de Glotka. Nada más que aquí, qué pésimo. O sea, enseguida canta y dice, ah, pues ya tengo la información que quiero, ya voy. O sea, ni siquiera averiguó cómo era el otro, el cazarratas. Así era delgado, güero, narizón. Andaba con creo que eso es a propósito, justo porque el rey ya estaba atrás, ¿no? O sea, porque él sí se ha visto cruel en otras escenas. Entonces, sí es así como de, pues no te voy a hacer nada, pero no prometo que el rey tampoco. No, no, eso lo hizo por cruel, pero lo pragmático era pues sacarle un poquito más de info antes de que lo mataran. Pero bueno, digo que también está chido que lo mataran con un mazo, con una Morningstar. ¿Algo más ya del Team Black? Pues los que tienen que ver con Corlys que no son... Ah, sí, los marinos. Que la semana pasada yo estaba pensando algo totalmente distinto, sí me vi muy racista porque dije que era el mismo personaje con el cabello pintado, perdón. En nuestro defecto tienen el mismo tipo de cara, nada más que ese es un poquito más, tiene un poquito más de mandíbula. Pero sí, ya vimos que tú tenías más razón en tus sospechas que yo. Me hice toda una telaraña mental ahí. Pero estoy viendo en internet que el dragón que ve al final es el del... Ajá. El que debería estar viviendo feliz. Entonces quiere decir que se murió. Se murió fuera de cámara. Entonces es quiere decir que estamos viendo a estos marinos porque uno de ellos es otra semilla de dragón. Y también para ver cómo les afecta a los trabajadores esta guerra, ¿no? Porque el otro, el hermanito ahí quiere gloria y le dice, no, mijo, una guerra está pesada, no es lo mismo. Entonces, que también vemos al herrero, que también es una semilla de dragón, lo vamos a conocer más adelante, y también así, no, los precios están por los cielos, que la esposa no encontraba apoyo o algo así. Y pues, está padre que estemos viendo las consecuencias de la guerra, no nada más es batallas cool. Pero, ¿será que esta chica que está bailando también eventualmente... ¿maneje un dragón? No, se me hace que eso nada más era para poner el de lo incestuoso de los Targaryen, nada más era un pequeño detalle visual. Sí, porque el personaje que debe aparecer no tiene nada que ver. O sea, el chiste de las semillas de dragón es que no se parecen. Es que ahí también como que ahí meten la duda de si es cierto que tienes que ser un Targaryen para controlar un dragón o si es un invento de la casa real. Es el chiste de esa trama. ¿Qué? Dice aquí. Ajá. Vas, Isaac. Tu ¿verdad? Micro. Sí, una queja que tengo es que creo que la serie, bueno, esto más es una queja de la primera temporada, pero ahorita que empiezan con todo este tema de los dragones y que cuántos dragones tenemos, pero no tienen jinetes. Creo que la serie debió haber establecido un poco más que es peligroso agarrar un dragón ya adulto. O sea, que no es como... Porque pues tienes ahí la hermana de esta... La otra hija de Daemon no tiene dragón, según yo recuerdo. No. Y pues tienes dragones ahí, pues ¿por qué no le das un dragón a ella? O sea, creo que es... A ver si más adelante la serie lo explora, pero es algo que sí... Con lo importante que son tácticamente los dragones, creo que sí deberían haber explorado un poco, al menos explicado un poco que sí es algo riesgoso acercarte a un dragón viejo, porque puede que no le caiga bien el asunto y hasta ahí llegaste. Aquí nos dice el Rincón de Sam, sí tienes que ser Targaryen, ellos eran señores de dragones en Valiria. No, lo que la trama de las semillas de dragón mete, es que los Targaryen lo que hacían es mejorar la capacidad de unirte a un dragón, pero no necesariamente tienes que ser parte de estas familias. Lo que pasa es que es muy difícil. O sea, ¿y quién se quiere aventar a acercarse a un dragón ya ya grande para intentar? Por lo que dice Isaac, es muy, muy peligroso. Y probablemente lo que los Targaryen hacían era hacer hechizos de sangre desde bebés para enlazar el huevo de dragón al jinete, hechizos que se perdieron y nada más quedó la tradición de poner el huevo debajo de la cuna, que eso a mí se me hace muy chido porque Martin también maneja mucho esto de cosas que se pierden en la historia y nada más queda el mero rastro. Entonces que lo que los Targaryen hacían no era tanto que tenía una capacidad biológica para controlar dragones, sino que sabían cómo pues hacerlo más sencillo, ¿no? Los enlazas desde bebés y ya no tienes el problema de que pues tienes que acercarte a un dragón grande y vivo a ver si no te mata. Y si no te mata, pues ya eres cliente de dragón. Y si no, pues ya, vidas serán perdidas. Que eso lo debemos ver con la semilla de dragón. En esa trama hay muchos muertos, porque pues... algo más que decir de esa trama de los Velaryon, de los dragones, de los jinetes. Nada. Me gusta la ropita de los Velaryon. Está muy chido ser de esa trabajarle a esa familia, ahorita en ropita bien chida, color azul, turquesa. Sí, sí, está bonita. Entonces, pues ya vamos al final. Los hermanos, Eric y Arlen, el juego de gemelos. Pues ya comentamos un poquito que pues, es un plan estúpido, pero casi funciona. Lo que también está bien estúpido es que llegara completamente vestido, porque pues, ¿qué va a decir? Ah, me salí de la isla cuando nadie me vio y llegué. Estoy llegando en barco. Sí, a mí también se me hizo bien, güey, porque justo le decía a mi novia así de, o sea, ¿qué nadie se va a decir? Ay, vi un güey bajándose con, o sea, que fue justo lo que pasó, ¿no? Lo ve con la armadura y así de, eso está raro. Sí, se me hizo muy güey eso. Yo solo quería decir que sí me partió el corazón ver cómo se madreaban ellos, así de, pero sí se quieren. Y de repente sí perdí quién era el que estaba vivo. O sea, sí estuvo como muy bien el juego de que no sabías quién era quién. Ese aspecto creo que lo manejaron bien chido porque hay al principio de la pelea está muy claro cuál es cuál. Y llega un momento donde ya no sabes y también los personajes ya no saben cuál es cuál. Y sí, bueno, creo que lo manejaron muy bien esa última tragedia que no sabes quién está matando a quién y todo. Ay, también sufrí un chorro. Sí. Lo único que no me gustó de esa escena es que cómo interpretó, cómo escribieron a Rhaenyra. Nuevamente, pues ya habías matado puerquitos. Ahí sí. Por lo menos intenta defenderte. Yo se lo preguntaba a mi novia así de, ¿no se supone que ella sabía manejar una espada o algo? O sea, ¿no buscó como algo con qué golpearlo, no sé, aventarle una jarra, lo que sea? Nomás se cae ahí. ¡Ah! O al menos levantarse. Ajá. Porque se queda en el piso y sí es lo más vulnerable que puede en lugar de, no sé, correr, sí. Pero a mí me quedó la duda sobre quién es el último, el que le pide perdón. Según creo yo, que era el que Eric. Le iba a matar, sí, Eric. Me hubiera gustado que fuera el otro, como que al final sí lo reconoce como reina, pero... Digo, al final, segura. No, fue el que, según yo, fue el que la fue a matar. Yo entendí que el que se muere el último es el que estaba de su lado. Defendiéndola, sí. Le dice perdón, mi reina. Porque se mata, porque no soporta haber matado a su hermano, ¿no? Ya no puede vivir con eso. Pero, no sé si era la intención, porque creo que de cualquier manera no la van a tomar así a lo largo de la serie, pero está bien interesante que ellos están personificando lo que es matar a tu hermano, que es de alguna manera lo que están haciendo con esta guerra, y le están mostrando a Rhaenyra justo, pues que no es cualquier cosa, que es tu sangre, que la amas, ¿no? Pero pues, la lealtad es lo que te hace que termines enfrentado, pero al final ellos sí se amaron, ¿no? O sea, sí se dijeron que se amaban. Y de alguna manera es lo que Rhaenyra está haciendo. Digo, si tuviera alguna consecuencia que Rhaenyra lo entendiera a partir de que los vio, creo que estaría bien, pero me parece que no va a ocurrir. Entonces, sí veo totalmente intrascendente que Rhaenyra se quedara ahí de espectadora. Que me imagino que ese va a ser el detonante para que los demás le digan, mija, tienes que ser más agresiva, estamos en una guerra, ya no tienes a Daemon a tu lado, etcétera, etcétera. Pero bueno, algo más que decir del juego de gemelos. Si no, ya para ir cerrando. ¿Cómo se llama el caso? Intentos de asesinato con planes cuestionables. ¿Cuál es su favorito? ¿Juego de gemelos o cazarratas? Ah, el juego de gemelos estuvo más padre. Sí, además estaba más lógico. O sea, salvo la parte de que el güey salió con su armadura. Ajá. No era mala idea. No, o sea, tienes un espía ahí. Sí, pues sí, no. Creo que era más lógico que también utilizara al servicio a la gente que está a tu servicio, al servicio del enemigo. Creo que también es una buena estrategia, nada más que era como más inmediato lo de suplantar la identidad. Entonces, ¿qué viene la próxima semana? ¿Alguien vio los trailers? Sí, ¿no? Yo sí lo vi. ¿Qué viene la próxima semana, Isaac? Pues parece que ya van a salir de King's Landing los verdes para empezar ya a buscar pelea así directo. Por lo que entiendo, sí es lo que se ve en el tráiler, es más o menos eso. Y Daemon, el tráiler le dedica bastante tiempo a Daemon. Vamos a ver qué está haciendo. Se va para Harrenhal, ¿no? Así es. Pues a ver qué nos depara. ¿Nos quedan cuántos capítulos? ¿Seis? Seis, así es. Seis. Bastantitos. Va bastante lenta la historia, la verdad. A ver cómo lo manejan. Pero bueno. Pero entonces, bueno, o sea, yo a mí sí me parece que aunque va lenta, no deja de estar interesante. Por ejemplo, The Boys está de hueva. Entonces. Es porque ya se volvió woke. Ah, sí, claro, es porque ya se volvió woke. Pero, o sea, me gusta esto de que no, o sea, aunque la historia va lenta, no necesariamente está aburrida. Sí, porque están pasando cosas, y le están pasando cosas a los personajes. Y están cosas que traen consecuencias. El problema es cuando empiezas a ver que no importa lo que les pase, siempre van a quedar en el mismo lugar, porque pues ni modo de que mates a Homelander si es tu villano. Entonces puede cometer una y otra vez errores y va a seguir vivo, porque ¿qué es lo que le pasó a la serie anterior con Cersei? Cersei llegó a un punto en el que hacía pendejada tras pendejada, pero como querían que llegara al final, cambia aquí, no, aquí es, ¿qué le pasará a ese personaje? Yo, por ejemplo, no sabemos qué va a pasar con Otto. Y todo para que le matara una piedra. ¡Oh, qué coraje! Subvertiendo expectativas. No, y aparte que si se hubiera movido como medio metro a la izquierda, no le hubiera pasado nada. Pero bueno, entonces aquí dejamos nuestra telenovela de incesto y patas. Gracias a los que estuvieron aquí. A ver, aquí está Mr. Max. Rincón de Sam, Jorge Arturo Aguilar López, había otra persona, Oscar Kivit, Camarada Velarion y J-O-H-A. Gracias por haber estado aquí viéndonos. Y pues ya, ayer creo que subieron un covachando en el espacio que grabamos hace, donde hablamos de Dune, de Star Wars, etcétera. Entonces, pues ahí si quieren ir a verlo. No sé si lo subieron ayer o lo van a subir hoy, no me acuerdo. El lunes, ok. Entonces ahí está, véanlo. No sé si The Acolyte está teniendo charlas. Sí, mañana. Ah, pues ahí está. Ahí donde se quejan porque pues, los Jedi no saben que los Sith siguen activos. Ya me imagino que ya terminó la charla de Doctor Who. Sí, el domingo pasado. Pues ya, siempre ya acabó la temporada. Entonces. Sí, a ver, esos son los programas que tenemos, chéquenlos para que Vale no nos regañe. Gracias por haber estado aquí, Vane, Isaac, Sofi. Lástima que Bernie no pudo venir, ojalá lo podamos tener en algún capítulo, pero bueno, la vida se nos atraviesa. Bye, bye.